Sonidos del sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrá frenar la flor. Oye, cómo ha pasado el año completo. Pasó pero volando, bro. Pasó pero muy rápido. El tiempo justamente es lo que no se detiene. El tiempo es lo que no tiene precio, bro. El tiempo nadie lo compra, bro. Pasa nomás, bro. Ya estamos llegando a lo que es la finalización de lo que es este esta temporada de la Contra Babilónica. Ya undécima temporada. Sonando desde el año 2012. Y anteriormente con Melodías Conscientes. También sonando lo que es la Contra Musical, lo que es. No sé, pues algo. Hacer un programa justamente de, que entregue contra información. Difundir justamente lo que son las actividades, trabajos de diferentes compas en diferentes territorios. Esa es la idea justamente de lo que es este programa, sin saber obviamente si tendremos una próxima temporada o no, no lo sabemos. Pero estamos con todas las ganas de poder decir de que y el próximo año poder comenzar lo que es una duodécima está bien dicho, ¿no? Duodécima temporada. Esperamos que sea así, porque nadie lo sabe. Pero esperemos que sí, que así sea, vos, compas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos compas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este último programa de lo que es la Contra Babilón de esta temporada. Sí, pues tenemos que terminar, pues. Y de hecho, antes siempre terminábamos, por ejemplo, los primeros días de enero. Pero ahora justamente por un tema de tiempo y de estar haciendo otras cositas, vamos a finalizar antes, ¿ya? Pero este aplauso es para cada uno de ustedes, todas las personas que escuchan, que han escuchado, que escucharán la Contra Babilón y eso, pues. Y agradecerles justamente lo que es el apoyo, agradecerles el que estén atentos ahí al programa, que lo puedan escuchar a través de las diferentes plataformas donde lo pueden escuchar. Y que lo puedan escuchar también a través de cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque para nosotros eso es lo más grato. Eso es lo más grato, justamente, que nos puedan escuchar y puedan apoyar también lo que son los medios alternativos de comunicación, medios independientes, autónomos, autogestionados, ya que entregan una información que para nosotros es la fidedigna, es la real, es la pulenta, ¿ya? Y no los medios convencionales de comunicación, pues, vecino y vecina, ¿ya? Apague la tele, apague esa radio comercial, encienda su imaginación primero que todo, luego encienda lo que es la radio, encienda lo que es su móvil a través de alguna aplicación de lo que son los medios alternativos y apóyelos, pues participe de ellos, pues si esa es la idea justamente, no solamente apoyarlos, sino que participar. A nosotros nos agrada poder comunicar. Yo creo que una parte del ser humano es poder entregar opiniones, ya comunicarse. Eso es una parte fundamental como seres humanos que somos, a pesar de que hemos perdido bastante humanidad, pero bueno. Pero lo importante es que tratar de no perder lo que es esa esencia de humanidad, ya de ser humano. Y una de las esencias del ser humano es justamente poder comunicarse. ¿Ya? Y poder entregar justamente lo que es una opinión, unas palabras, unas frases, ¿ya? Para nosotros es importantísimo poder hacerlo, ¿ya? Porque nos sentimos de alguna forma pues libre de poder hacerlo, pues. Eso es lo importante también a través de lo que son los medios alternativos de comunicación, que uno puede llegar y hacer lo que se te pegue la puta gana, ¿ya? Eso es importantísimo, y esperando obviamente que para las demás personas sea también agradable, sea entretenido, sea informativo, sea, que le llegue de alguna forma lo que es la conciencia a través de los oídos, ya que llega la conciencia, porque tal como lo decimos, nosotros somos un programa totalmente, y nunca lo hemos sido, totalmente contrainformativo, nos equivocamos muchísimas veces en oportunidades justamente. No han salido X tema y resulta que no podemos salir de la pata de los callos. Nos metemos en la pata de los callos y ahí no podemos salir después, po. Pero ese es el programa, eso es así, po. Y eso va a seguir siendo así, como esencia, como ser humano que somos, y que vamos equivocándonos a medida que vayamos andando, po, así que es así nomás, po. Y eso, solamente queremos ser una vitrina, un espacio de donde la gente pueda escuchar buena música, pueda entretenerse, pueda informarse, de dar a conocer lo que son los trabajos y los esfuerzos de diferentes compas que participan también de otros medios de comunicación, alternativos obviamente, y eso, y conmemorar también fechas importantes que para nosotros pensamos que son importantes, fechas que en muchas oportunidades, la gran mayoría, no nos gustaría conmemorar, po, bueno, porque siempre esas conmemoraciones son sangrientas, po, y la sangre, ¿quién la pone? La gente, po, el pueblo, ya, así que... ¿Y el abusador quién es? El Estado, los gobiernos, a través de sus aparatos represores. Ya, eso es así, aquí y en todos lados. Y en la quebrada del ají, como dice esa frase. Ya. Así que eso es solamente lo que queremos entregar, no queremos ser otra cosa. Así de simple. Y no nos interesa tampoco. Ya. Y eso, para nosotros es la raja, pues, que estén escuchando ahí. Así que muchas gracias. Le agradecemos a cada uno de ustedes, queridos vecinos, de los diferentes territorios donde puedan estar escuchando lo que es este programa, a través de los diferentes medios. Ya. Para nosotros es eso. Y cuando suena esta música, eso significa que tenemos que agradecer justamente a cada una de las radios cómplices de La Contra, como le llamamos nosotros y como siempre le hemos llamado. Porque a través de ellas, ya, podemos aparecer ahí, po, en tu parlante, ahí en tus audífonos. Ya, estamos ahí, gracias a ellas, gracias a nadie más. Agradecemos y nacemos todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuén. Radio Nehuén siempre es el dial virtual de la Nehuén. www.radionehuén.cl y a través de la aplicación de Google Play que pueden descargar llamada Radio Nehuén, pues, miércoles 22 horas. Miércoles 22 horas también agradecemos a los compañeros de la señal del viento que se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles 22 horas en directo sonando en la Curruf. 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl para todos los vecinos porteños también, pues. Directamente desde Madrid, Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingos, sonando desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Asalto Mata. Ahí en la bahía de San Borombón, Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Ahí en la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Hoy las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Casandras, recuerden, Casandras es con K y la última A es una X. Casandras.org, sonando ahí. Gracias a las compas de Neuquén. Casandras. Hoy en Argentina también por Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas de Argentina, sonando en la Sentipensares. En Argentina también, La Conquista del Pan, directamente desde laconquistadelpan.com.ar. Todos los días viernes desde las 23 horas. Desde Panamá sonamos a través de Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org. Todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. En Bogotá, Colombia también, Suba al Aire, subalaire.com y 88.4 FM, jueves desde las 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas sonando ahí en la Almaina. Radio Lafquenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita llamada Radio Lafquenche, que pueden descargar a través de Google Play y a través de radiolafquenche.cl, todos los días miércoles en directo 22 horas. Todos los días miércoles en directo 22 horas y domingo desde las 19 horas, sonando a través de la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas sonando en la Radio Extremo, radioextremo.cl también la página. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde el barrio Rawson, ahí en la provincia de San Luis, en Argentina, 100.5 FM y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Directamente, oye, bájame el fade ahí, pues bájame el fade. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM desde el Ateneo Libertari de Cabanyal, en Valencia, todos los días lunes desde la medianoche, sonando en La Malva. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, en la sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, todos los días jueves desde las 21 horas. Radio Libre, Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Y por último, los compañeros y compañeras de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, 107.9 FM en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando en la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Y en una que otra radio por ahí también, que no tenemos completa la información, pero que sabemos también que por ahí nos hacen sonar en las parrillas, en las grillas y en las programaciones de cada una de ellas. Así que eso, esa fue la última tirada. Fue la última tirada de las radios cómplices de la Contra Babilónica de esta temporada. ¿Cómo pasó el raro, no? Pero bueno, pero ahí vamos a estar justamente en diferentes cositas. Vamos a estar difundiéndolas también a través de las redes sociales que siguen activas, ¿ya? No tan activas van a seguir, o bueno, nunca hemos sido tan activos también, pero bueno, ahí siempre estamos subiendo algunas cositas también, así que para que estén atentos a algunas actividades que se vienen y una que otra cosita varia que vamos a estar difundiendo a través de las redes sociales. Recuerden que las redes sociales son Programa Contra Babilón, son Caco Contra Babilón, arroba Contra Babilón el Instagram, ya, y contrababilón@gmail.com, el correo electrónico, y también tenemos el WhatsApp, que no lo vemos mucho, pero ahí está, +569 4214 7247, +569 4214 7247, ya, así que ahí están todas las maninis para que se puedan comunicar también. Siguen activos ese tipo de redes de contacto, compas, así que cualquier cosita en que podamos apoyar, que podamos apañar en algo, dentro de todas nuestras posibilidades, ahí está el programa, compas, ya. Así que eso, comenzamos con el tremendo tema a propósito. Sueña con los presos en la calle. Manso tema con la mansa banda Skinhead, ya, Skinhead en realidad, Skinhead, del disco Sueña y Lucha del año 2012. Sonó justamente Sueña y Lucha, po. El mismo tema lo teníamos ahí en carpeta, oye, lo vamos a tocar, ¿no? Y al final no lo tocábamos nunca, y ahí lo tocamos, po. Empezamos al tiro de inmediato con ese tema, si no, ahí se queda de hecho en carpeta y no nos gusta que dejar los temas ahí en carpeta, bo, si están ahí en la pauta, bo. Entonces la idea es poder tocarlo, bo. Esa es la manini. Este programa va a ir dedicado, de hecho, en forma especial y con mucho respeto a lo que es la figura, a lo que es el compa Sebastián Oberluy, ya, presente, sigue presente dentro de lo que es, son las acciones directas del anarquismo nihilista, así que este programa se lo vamos a dedicar a él, ya, donde quiera que estés, angry. Y vamos a ir de inmediato con la música, esto es Amén. Vamos a tocar dos temas, ya, que se llaman 1312. Ustedes saben que 1312, ¿qué es lo que es? Ya, así que vamos a ir primero con Amén, o Amen, no sé cómo se llamarán, pero es con doble M, Amen, me imagino algo así, con el tema 1312, y luego vamos a escuchar a los compañeros de Canti, ya, ahí el Rupa ahí, y diferentes compas ahí sonando con Canti del disco Rearticulación. Vamos a ir a escuchar 1312 también, po. O sea, dos temas dedicados a los pacos culiados. 1312, acá en La Contra. Stick. miles con capuchas. Thank you. Paco que hay en ti. Que se muera la policía, porque no me mato. Que hay en ti. Que se muera la policía, porque no me mato. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. En plena celebración de fiestas patrias, así amanecía esta empresa de carnes en la comuna de Quilicura. Tres minutos y con una efectividad impresionante, cuatro sujetos quemaron seis camiones, una cámara refrigerante y la sala de máquinas de la cadena de carnicería Sucerón. Tienen ideología animalista, son antiespecistas, sobre todo yo creo que son antisistema. Yo creo que eso es lo que resume básicamente, no, que tampoco han prestado ningún tipo de colaboración a la fiscalía o a la policía. Cuando Peter Jung, aquel guerrero vegan Stridesh del Frente de Liberación Animal, fue conducido a su juicio, un 8 de noviembre de 2005, él declaró: "No pretendo librarme de las consecuencias de estos actos suplicando misericordia o apelando a la conciencia de la sala, porque si este sistema tuviera conciencia, yo no estaría aquí. En mi lugar estarían todos los carniceros vivisectores y los granjeros de pieles de todo el mundo". Siguiendo su ejemplo, el pasado 18 de septiembre de 2022, un grupo de compañeros entró a la sucursal central de la empresa dedicada al asesinato y distribución de animales muertos, Sucerón. Iluminaron con fuego el frigorífico matriz de la empresa y seis de sus camiones. El acto fue reivindicado por el grupo de respuesta animal, claramente una respuesta contundente a la explotación animal practicada como vil negocio por esta misma empresa a lo largo de 40 años. Más tarde, en los primeros días de noviembre, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI allanaron las viviendas de cuatro compañeros, acusándoles de haber participado y ser parte de dicho ataque. Les decretaron la prisión preventiva por los 70 días que debería durar la investigación, con una amenaza latente que empieza por 10 años hacia arriba, según la fiscalía. Tres de estos compañeros están encerrados en la cárcel empresa Santiago 1 y una compañera en la cárcel de San Miguel. Nuevamente, el poder, la justicia y su policía demuestran el lado del que son. Por supuesto, a quien protegen y quién es su guardián. Por nuestro lado, hacemos un llamado a la solidaridad activa con los compañeros antiespecistas, a la agitación, a la propaganda y a la lucha por la liberación animal y la liberación total. Cuidado, que los grupos de intransigente beligerancia antiespecista están floreciendo como margaritas. Ahí teníamos, queridos compas, primero que todo sonó lo que es la cuñita que le damos a conocer a los compañeros de la contracultura punk. Ya recuerden que, de hecho, el día de hoy, se me había olvidado comentarles que el día de hoy vamos a tener el sorteo. Lo realizamos, de hecho, un ratito antes de comenzar el programa, lo tenemos en video que después lo vamos a subir a las redes también para hacerlo transparente y decir de que efectivamente se realizó. Y más ratito vamos a dar el audio justamente donde se da a conocer la persona el compa o la compa que se llevan justamente lo que es el pack de regalo gracias a los compañeros de la Contracultura. Así que un gran aplauso a los compas. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, directamente desde el Biobo. Por aquí teníamos los locales, pues bueno, espérenme. Víctor Manuel. Esto quedan Víctor Manuel, compas, para que los puedan visitar. Van a encontrar de todo lo que están buscando. Víctor Manuel 2241, local 191, 193 y 222, ya ahí en el bio. Para que vayan a ver a los compas ahí todos los fines de semana y feriados. Ya se encuentran ahí los compañeros. Ya, y justo, bueno, después, juntito, sonó un audio que dimos a conocer, de hecho, en el programa anterior. Ya, gracias a los compañeros de la Radio 31 de Enero, que lo rescatamos de ahí, de hecho. Sobre los compañeros presos antiespecistas. Ya, de hecho, tenemos el primer comunicado de los presos antiespecistas del caso Susarón. Del lado de gatitos, jaguares, perros, vaquitas, caballos, chinchillas, árboles y ventiscas, escribimos este recado cargado de orgullo, con una gran mueca burlesca en nuestras caras. El castigo a romper el miedo y la monotonía de las estériles palabras grandilocuentes, siempre hemos sabido que es la muerte o la prisión. Desde pequeños y pequeñas lo sabemos, y aquí estamos, estrellándonos en el muro en medio de un hermoso y vertiginoso viaje que aquí solo comienza. Con el corazón apretado, extrañando y amando, masticamos nuestras penas y suspiramos en este frenesí que se creó para atormentar y socavar. La cárcel es un portal a un mundo de mucho dolor, donde la máquina busca que el individuo catalice sus pesares en una incontrolable desuminación violenta y autoritaria. Una microsociedad feudal extremadamente sofocante y cruda, en una mixtura con un reality show dirigido por gendarmes armados y sus cámaras. El mito de la rehabilitación aquí adentro se desenmascara. Entre pasta base, palizas y alabanzas de reos desesperados, con nosotros no podrán. Seguimos y seguiremos siendo quienes somos, abrazándonos en los momentos de flaqueza y afilando nuestro odio por esta sociedad bastarda, apática, psicopática. Estamos fuertes en esta nueva gresca con el orden establecido, desde Santiago 1 a la cárcel de mujeres de San Miguel, nunca pidiendo perdón ni clemencia, riéndonos a carcajadas de los malintencionados o malintencionadas, compañeros y compañeras, fanáticos y fanáticas de la inacción. Saludos, abrazos, maullidos y besos a todos quienes nos están apoyando. A nuestras familias, compañeros y compañeras, anónimos y anónimas, solidarios y solidarias, tanto en el territorio como desde el extranjero. Esto puede ser largo por la gravedad de las acusaciones y el ya tradicional circo mediático que se ha montado en torno al caso, pero no nos quebrarán. Adelante quienes priorizan los actos antes que las palabras. Con amor, orgullo y salvaje ternura. Tortu, preso anarconihilista vegan straight-age. Ita, presa vegan straight-age. Ru, preso anarconihilista vegan straight-age. Panda, preso subversivo antiespecista straight-age. Ni culpable ni inocentes, a multiplicar los gestos solidarios de todo tipo. Liberación animal, liberación total. Este es el primer comunicado que se dio a conocer hace un par de días, ya con respecto a los compañeros y compañera presa antiespecistas del caso Susarón. Ya, así que desde acá les abrazamos también a los compas, ya donde quiera que estén, y a través de ellos, obviamente, a cada uno de los presos políticos subversivos anarquistas, mapuche, de la revuelta, bueno, todos los compañeros presos que están tras esas mazmorras. Esto es Psicosis, del disco, no recuerdo el disco, pero el tema se llama Liberación Animal. Y luego vamos a tocar un tema que también se quedó en el tintero de la semana pasada con respecto la conmemoración de los 60 años de la masacre de la Matanza de La Caro, ya que también lo estuvimos conmemorando. Fatídico hecho, obviamente sangriento, donde el pueblo nuevamente pone los muertos. Esto es Psicosis, Liberación Animal, y luego Al Hueso, que ese es el tema que se nos quedó con respecto a la Matanza de La Caro. Al Hueso con el tema Banderas Negras. Sonando entonces acá Psicosis y Al Hueso en la Contra. Circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes. Thank you.

así y no van a cambiar. Ese ideario sanguinario solo crearán. Con legalidad nos van a vender. Siembra el odio, cosecha venganza. Banderas negras, herido por la adversidad, resignado a la realidad. Lo que nos queda a muerte por ello, con ira y violencia lo protegeremos. Nos callan por exigir, condicionan nuestros derechos a vivir. Que nos extrañen las represalias, la vida nos hizo así. Siembra el odio, cosecha venganza. Banderas negras. Gente privada de libertad. No hables de delincuencia, nunca te importó si las cosas estaban mal. Juegas con el sufrimiento de la gente, violas a nuestras mujeres, torturaste y desapareciste a nuestros niños. ¡Prepárate a pelear! Cosecha venganza, banderas negras. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de trova, ya de trova libre, trova libertaria, trova revolucionaria, trova contraestataria, de todo un poco, compas, que tuvimos dentro de lo que es este espacio y seguiremos teniendo, esperamos obviamente. Vamos a ir a escuchar primero que todo a Nat Iba, ya con el tema Canto a la Bau. Después vamos a dar un informativo con respecto a una invitación que se está realizando justamente en memoria de Bau. Y la vamos a dar en un ratito más, ya para poder escribir justamente a la memoria de la compa de la Lamien, asesinada justamente por los sicarios de las empresas. Y vamos a ir a escuchar a Nativa con un hermoso, hermoso y lleno de Nehuen, este tema, Canto a la Bau. Y luego vamos a escuchar al gran El Perseguidor, que lo tuvimos dentro de lo que es el programa Radiografía, hace una o dos semanas atrás. ya, y estuvimos escuchando justamente los temas de él. Vamos a ir a escuchar también El Perseguidor con el tema Canción Anticarcelaria, un hermoso tema también para que podamos escuchar a esta hora. Así que Nativo y El Perseguidor sonando en La Trova de la Contra. Dispuesto en su canto a erradicar, que lo dado necesita un funeral temprana exactitud. Oye, mansos temas, weón. Mansos temas. Preciosos temas, po. Nativa y El Perseguidor ahí sonando. Como les estábamos comentando, compas, lo que es esta invitación a escribir en memoria de Bau. El 16 de febrero del año 2023 se cumplirán 2 años de la muerte de nuestra también compañera, hija y guerrera trans, Emilia Milén Bausis, quien fue asesinada durante una recuperación territorial mapuche sostenida en el Loft Yaskawe y de quien era parte activa. Son 2 años en que su memoria se ha mantenido viva y a través de múltiples gestos reivindicativos, tanto en la acción como desde la propaganda, actividades conmemorativas, murales, acciones callejeras, refugio de animales, memoriales, etc. Años en los que además se han sostenido de una lucha judicial contra sus asesinos, los sicarios del condominio Riñimapu, juicio que tiene fecha para el mes de enero del próximo año. Al respecto, solidarizamos con la madre y compañera Denise, quien ha estado movilizándose y en este entramado jurídico con el apoyo de diversos colectivos e individualidades. Saludamos también a todos y todas aquellos y aquellas que han recordado a Emilia Bausis en su manera, en su memoria y a su manera. Ante esta nueva conmemoración hemos querido publicar un libro que contribuya a esta memoria colectiva que se ha construido en torno a Bau. Libro en el que hemos titulado Mi espíritu libre rabiosa camina. Nombre inspirado en una de las letras de sus canciones. Esta iniciativa editorial es levantada por diferentes individualidades que la conocieron en vida y ven en su recorrido de vida como una reafirmación a la lucha por la liberación total. Este libro reunirá parte del pensamiento de la compañera a través de diversos y algunos de sus escritos, canciones y de su arte. También integrará de ahí el motivo de esta invitación, diversos aportes de quienes la conocieron en vida y de quienes no, pues creemos que Emilia fue de aquellas personas que uno puede llegar a conocer a través de las relaciones con otros, establecen con su memoria. Es por esto que abrimos esta convocatoria dirigida a todos y a todas quienes comparten las luchas interseccionales recorridas por Emilia. La convocatoria cierra el día 15 de enero del año 2023. Para más información, escríbenos a transmutar@riceup.net. transmutar@riceup.net. Y pronto también se va a habilitar un blog de difusión sobre el libro y otras iniciativas en torno a Bausis, ¿ya? Cualquier tipo de compañero o compañera que quisiera aportar justamente para este libro, ya que se está realizando en memoria de la BAU, transmutar@riceup.net, ¿ya? Y atentos justamente a lo que son las redes donde se va a estar dando a conocer mayor información con respecto a este libro. Tenemos también el comunicado público de los presos políticos mapuche de la CAM en Valdivia. Los presos políticos mapuche de la CAM, Jorge Cainupil. Oh, le vamos a subir aquí el... La letra está muy pequeña, entonces aquí te sabe que sin lente aquí uno ya está más viejito. Ahí sí, ahora sí. Jorge Cainupil Coña, Luis Fuensalida Eneros, Pelentaro y Aitul Pessoa, Carlos Mardones Sáez y Luis Menares Chanilao, recluidos en el CCP de Yancahue de Valdivia, declaramos lo siguiente. Quiñe. Que el día de ayer fuimos trasladados a dicho centro por instrucción del juez de garantía de Lautaro, Eduardo Pérez, quien basó su decisión en información tergiversada entregada por Gendarmería de Chile, ignorando el informe entregado por el INDH. EPU, que lo anterior vulnera nuestros derechos, desterrándonos y alejándonos de nuestras familias y comunidades, lo que agrava nuestra prisión preventiva. KILA. Responsabilizamos políticamente al gobierno de Gabriel Boric y al subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón, de quien depende Genchi. Meli, por lo anterior hemos resuelto iniciar a partir de mañana 27 de noviembre una huelga de hambre en demanda, de hecho comenzó ya el día 27 de noviembre, una huelga de hambre en demanda de traslado inmediato hacia el módulo de presos políticos mapuche del CCP de Temuco. Condiciones carcelarias y trato digno de las visitas, familia, autoridades, ancestrales y comunidades, de acuerdo a nuestra condición de pugue y chafe del pueblo nación mapuche. Abonos y beneficios carcelarios para Daniel Canío Tralcal del CCP Temuco. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Fin al estado de excepción y desmilitarización del Wulmapu. Con Matías Catrileo, Alex Lemún y Toño Marchán en la memoria, nuestra lucha continúa. Amulepe Tai Weichan, Mari Chihueu. Esto se publicó justamente el día 26 de noviembre del año 2022. Comenzó lo que es esta huelga el día 27 de noviembre. Es decir, ya lleva 3 días lo que es esta huelga de los compañeros presos políticos mapuche. Atento a eso también, ya a través de las redes. Porque ustedes saben que las redes, los medios alternativos de comunicación, son los únicos que entregan este tipo de información. Valga la redundancia. Esto es Coño Man, el gran Coño Man, junto con Checho Rap. Esto es La Misma Arma y luego Ancestro Siniestro, Las Balas. Hay familias que no concilian el sueño en el sur, porque el sur tiene pesadillas la noche completa. Estas pesadillas mandaron al ataúd a Melinao y a Lemún con sus escopetas. Repletan y sitean el Elfun con tanquetas, mientras meta metralleta repelen al que se meta. La neta es que en el campo o en la cuneta, la vida del pobre nana nana no se respeta. Vendetta, por aquí abajo se prepara. Coño Man y Checho Rap dando la mansa cara. Con cada parrafada lanzada, nuestra música unifica lo que los kilómetros separan. Se preparan manadas agitadas, alzadas y armadas por la memoria de cada persona asesinada. Al Huachipantú le pusieron San Juan, morirán en el afán de callar nuestro afafán. El plan del Paco es exterminar a mi clan. Son falsos como la operación Huracán. Dile a la gente que en todo Abya Yala los líderes y dirigentes se asesinan con la misma bala. Dile que al Machi Celestino lo están matando de a poquito como a Lonco Jones Wala. Desinstala de tu raciocinio aquel el credo que dice que el dominio territorial es un juego y un bledo. Me importa tu discurso al pedo si tu palabra tiene menos fuerza que tu miedo. Oh, yo. Me importa un bledo tu discurso al pedo si tu palabra tiene menos fuerza que tu miedo. Yo, yo, yo. La cobra se junta con el mapuche, la pobla. Hay razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma, mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, pa' mí es que hay un tun. Para ti es conocimiento, para mi kimun. Una arma no matará nunca mi fe y en tun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. Latinoamérica sabe, nosotros sabemos quiénes mataron a Catrileo, a Juan Pablo Jiménez. Sabemos que las balas vienen de la misma arma y siempre por la espalda. Pues nos temen que se levanten asamblea en todas partes. Desde el monte a la marea, porque si ya oigo en antes. No olvidamos a Marco Cuadra, el chofer que se suicidó por culpa del patrón y las condiciones aberrantes. Recupera el terreno, reivindica la rima contra el estado chileno. Asesino, genocida y sus perros de la gorra, que con tal de ver millones disparan perdigones por la espalda a tu familia. Y allí nace la necesidad de organizarse, hacer enlace, más barricada y menos vela. La vaca no es mi compañera y menos que la abrace. No hay león que case ante la unión de la gacela. Y quien responde por el capital y su violencia enorme, ya Santiago Maldonado no lo mató un hombre, lo mató una institución. con y su uniforme por desconforme. ¿Y quién responde por el capital y su violencia enorme? Si Macarena Valdés no se suicidó, fue un sicario privado bajo la orden de otro pez gordo más. La cobra se junta con el mapuche, la pobla. Hay razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma, mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, para mí es que yuntun. Para ti es conocimiento, para mí kimun. Una arma no matará nunca mi fe yentun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. Queridos compitas, ya estamos en el sorteo, como siempre lo hacemos, y dejamos esto colgado después para que pueda ser totalmente transparente lo que es este sorteo de este tremendo pack. Gracias a los compañeros de la Contracultura, estamos hablando de Buena Basura, es sello autónomo y estampa testa. Ellos están ubicados en Víctor Manuel número 2241, local 191, 193 y 222, ahí en el Bío, ya en el Persa Bío Bío. Todos los sábados y domingo y feriados, ya para que los puedan encontrar por allá. Estamos hablando de un gorro estampado de Stranger Things, tenemos un tazón estampado, muerta al Estado y que viva la anarquía, y tenemos el disco de las compañeras de Derrumbando Defensas, el disco Sistema Criminal. ¿Ya? Todo este pack se lo va a llevar una persona y vamos a hacer de inmediato el sorteo. Aquí ya tenemos a las personas que están inscritas, ya que se inscribieron para el sorteo de este tremendo pack. Vamos a dejar acá el premio, la cantidad de premios es 1 y vamos a poner sortear y va a aparecer el ganador o ganadora. Así que le vamos a dar sortear y se fue. Y acá nos aparece el ganador o ganadora, compas, que sería La Zarzamora. Las compañeras de La Zarzamora, de este medio independiente que también quisieron inscribirse, se llevan lo que es este tremendo pack. ¿Ya? Así que les vamos a estar anunciando y les vamos a estar avisando a las compas de lo que es esta radio ya feminista y autónoma, ya anárquica, que se llevaron lo que es este tremendo pack, compas. Así que para que lo puedan retirar directamente en los locales de los compañeros de la contracultura, ¿ya? Así que eso, ya nos estamos encontrando en un próximo sorteo ya dentro de lo que es la próxima temporada, porque ya estamos finalizando lo que es esta temporada de la Contra Babilón. Ya, compas, así que muchas gracias. Gran abrazo. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, las compañeras de La Zarzamora se llevaron lo que es el pack de regalo gracias a los compañeros de la contracultura. Así que para ellas, un gran aplauso a las compas que se llevan lo que es el pack de regalo. También se inscribieron ahí las compañeras de La Zarzamora, esta radio feminista y autónoma. Están sacando también su publicación escrita en papel, compas. Así que eso se agradece y se difunde también. Compas, dentro de lo que es el espacio de lo nuevo de la contramusical, vamos a ir a escuchar a Pantruca. Primero que todo, Pantruca es una banda chilena de pan rock fundada en 1996 en la ciudad de Rancagua, agrupación característica y clásica del movimiento punk rancagüino de la década de los 90. Ya vamos a ir a escuchar lo nuevo de Pantruca. Ellos están presentando este nuevo tema llamado Nos Fuimos, Volvimos. Nos Fuimos, Volvimos. Y luego vamos a escuchar a Muerte Acción, que también están presentando un temita nuevo. Ya Muerte Acción nace en el año 2012, a mitad del año 2013 graban su primer álbum larga duración llamado Fuego, el cual fue grabado, mezclado y masterizado por Rodrigo Herrera. Ya luego, durante estos 10 años, la banda ha tenido la oportunidad de tocar en diversos circuitos del underground chileno. El 11 de noviembre la banda lanzó, o lanza su tercer álbum, ya lanzó ya, po. Sí, pues ya lo lanzó. La banda lanza su tercer álbum larga duración llamado Dominio, grabado y mezclado por Danilo Catalá y masterizado por Ángel Marambio en estudios Love. 9 temas de puro crossover trash. Ya eso, ese es el estilo justamente de los compañeros de Muerte Acción. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Muerte Acción llamado justamente Dominio. Ya. Primero que todo, Pantruca con Nos Fuimos, Volvimos, y luego Muerte Acción con Dominio sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Sigue el contra Babilonia. Esto es la guerra. Guerra contra esta sociedad. El 11 de diciembre del año 2013, cerca de las 9:30 horas de la mañana, un grupo decide expropiar una sucursal bancaria en Pudahuel. El compañero anárquico Sebastián Oberluik, angry, ingresa al Banco Estado y al momento de desenfundar la subametralladora que llevaba consigo, mientras gritaba anunciando el asalto, es abatido por el guardia de seguridad de la sucursal. La noticia es presentada como guardia héroe. La sociedad aplaude el actuar asesino del vigilante. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es más violento? ¿Asaltar un banco o fundarlo? ¿Qué es más violento? ¿Robar a los ricos o defender sus intereses? Frente a la arremetida capitalista que privatiza todo y todo lo convierte en mercancía, incluso nuestro tiempo, nuestros deseos y relaciones, la expropiación a los chupasangres de siempre está plenamente justificada. Sebastián Oberluik, angry, presente. Descargué todas mis balas para seguir viviendo. Expropiación al capital, cada banco quebrará, explotará en la guerra social. Cada cual luchará por su dignidad, se armarán aquellos robotizados. Sebastián Oberluik Seguiel, más conocido como Angry, fue un compañero autodeclarado anarco-insurreccionalista y nihilista, quien, a sus 26 años, murió asesinado por un guardia de seguridad intentando expropiar un banco el día 11 de diciembre del año 2013 en la comuna de Pudahuel, en Santiago de Chile. Ese día, el compañero entró a un banco portando una subametralladora en un bolso, pero al desenfundarla para dar inicio a la acción expropiadora, el vigilante privado abrió fuego primero disparando a Sebastián en su cabeza y tórax. El compañero, mientras era abatido por las balas, disparó su propia arma hasta desvanecerse en el suelo y morir en unos instantes. La vida del compañero Sebastián Oberluik, como la de tantos y tantas compañeros y compañeras, se desarrolló en un tránsito de ideas y acciones en permanente tensión con el capital y la autoridad. El compañero nació en noviembre de 1987 en Santiago, viviendo toda su infancia y adolescencia en la población La Palmilla, de la comuna de Conchalí. Fue criado por su abuela, su madre, su hermana y su tío. Su madre, como muchas mujeres en esta sociedad, sostenía el hogar trabajando como vendedor ambulante, razón por la cual el angry, ya desde pequeño, evidenció el esfuerzo que implicaba llevar dinero al hogar y comenzó a mirar con malos ojos a la policía, quienes detenían a su madre o le incautaban sus productos por vender en la vía pública. Poco a poco, el compañero comenzó también a darse cuenta de la discriminación que el poder ejerce sobre los sectores marginales, siendo testigo presencial de la violencia policial en su barrio. Fue en ese mismo barrio el lugar donde el angry conoció a sus primeros amigos y amigas con quienes conoció la contracultura anarco-punk, vinculándose a ideas anarquistas y música antisistema punk y hardcore. Esas amigas y amigos se convertirían en sus primeros compañeros y compañeras de lucha. Hacia el año 2002, el angry tenía unos 14-15 años cuando comienza a nacer en su vida el interés por temas como la explotación animal, el anticapitalismo y el rechazo al consumo de drogas. Crítica que se agudizó tras la muerte de su tío, quien producto de las drogas murió atropellado en la vía pública cuando el angry tenía 16 años. A los 18 años, habiendo conocido colectivos antimilitaristas que promovían el rechazo a que los jóvenes fueran entrenados para la guerra entre estados, rechazó realizar el servicio militar obligatorio y se declaró como objetor de conciencia. Ya en los años 2007 y 2008 comenzó a reconocerse como joven rebelde poblacional, como un marginal de la sociedad, acercándose al mundo del rap combativo, creando sus primeras canciones, participando de talleres de colectivos de hip hop activistas y pintando murales y grafitis bajo el apodo de Kona, que significa joven guerrero en el idioma mapuche. También comenzó a involucrarse en luchas por la liberación animal y de la tierra, como las movilizaciones contra el proyecto minero Pascualama y la campaña por el cierre del bioterio de primates de la Universidad Católica de Chile, campaña que cumplió su objetivo de cerrar el lugar donde los animales eran mutilados con fines científicos. Con estas experiencias, el compañero se fue potenciando como un sujeto crítico y activo anticapitalista, como se puede apreciar en una entrevista realizada en el año 2007 a él y su grupo de amigos, amigas, compañeras y compañeros del barrio. Intentamos de no apoyar en todo lo que podamos, de no apoyar el sistema, porque estamos en contra de él y no queremos derrocarlo. Siempre que esté alguien arriba en un poder, siempre va a mandar y va, se supone que va a ser el iluminado, el representante, pero no. Siendo que, por lo menos a mí nunca me han preguntado si yo quiero, no sé, pues, si quiero el agua del Transantiago, o sea, problemas que nos afectan a todos, ¿cachai? Yo no te voy a decir que yo me voy a meter en, no sé, pues, en entablar conversaciones de abogado o de médico. Pero son problemas, no sé, pues la educación, la salud, la vivienda, el transporte público, son cosas que a todos nos afectan y cosas que nosotros debemos decir, mientras que ellos deciden, y obviamente, porque ellos son los que mandan. Nosotros no queremos que nadie mande. Creo que el movimiento nazi es un movimiento que es poca la gente la que está metida en ese movimiento, porque justamente los ideales por los que luchan no son claros y son irracionales, o sea, no van con la realidad del país en el que vivimos. Todos nos vemos dentro de un contexto de lucha, entonces uno está luchando por intentar dejar la explotación animal. Entonces son pasos relativos que uno da, uno se empieza a liberar, no sé, pues de la carne o del producto lácteo. Entonces son pasos que uno va dando, un cambio radical para el cuerpo humano es malo. Y no sé, pues uno es difícil de dar los pasos también. Creo que a cualquier persona que le guste, o sea, que siente placer al comer carne, el hecho de privarse de ello ya es algo que cuesta. Y va en el empeño que uno le pone, ¿no? Pues, y el hecho de activar diariamente con la acción, con el contenido de la lucha. Bueno, por lo menos yo, los rayados que hago son combativos. No pongo mi tag y lo dejo ahí. O sea, y no marco territorio, como tú decís. Voy, escribo una idea política combativa y dejo el mensaje, ¿cachai? Entonces el hecho de que hay un rayado ya está ahí utilizando como medio de contrainformación. Es un medio visual y comunicativo que uno usa para entregar el mensaje a la demás gente y demostrar que hay personas con una opción diferente a lo que está hoy aquí. En realidad uno empieza a conocer diferentes posturas de vida. Una postura que a uno más le llame la atención o cree que es la más justa. Para nosotros el anarquismo es una forma de expresión libertaria, justa, que lleva a la igualdad, lo que busca nuestro movimiento. ¿Tú como me dijiste, eras rapero libertario o anarquista? Más o menos, claro, ¿cómo se diferencia más o menos de los otros grupos, cachai, que existen? ¿Con qué se pueden diferenciar? ¿Con la música? ¿Con grafos? Nosotros, la música que hacemos es igual al del hip hopero normal. La única diferencia es el contenido de la letra, ya que nosotros exponemos la postura anarquista en todo nuestro sentido. Más que el hecho de cantar, no sé, cantarle a la droga, cantarle puras patrañas, no sé, de que uno es mejor que el otro, nada. Nosotros buscamos entregar el mensaje para crecer junto con la población, para crecer con el ambiente de rapero o hijo. Yo más o menos aquí tenía hartos amigos punk, más o menos. ¿De cuándo más o menos los conociste? ¿Por cómo los conociste a ellos? O sea, somos todos de aquí del barrio, entonces uno de chico que los va conociendo y va a ir creciendo, y el estilo que uno va tomando no te va a diferenciar de tus amistades. Uno igual sigue teniendo los mismos amigos y dan, o sea, igual siempre un estilo parecido al de uno en realidad. Ellos son punk, uno es rapero, pero al final la ideología igual es la misma. Tú pensás obviamente mantener tu ideología para siempre, pero ¿no crees que va más adelante, para poder establecer una familia y todo, uno tiene que de repente entregarse al sistema? O sea, yo creo que uno desde que nace, es un sistema. Te entregan al sistema, te ponen un código de barra y te estatifican en una sociedad establecida. Nosotros buscamos salirnos de esta sociedad y construir una nueva. Destruir esta sociedad, destruir el orden establecido para crear un orden anarquista. Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos. La idea está en la mente con acciones, se crea de versátiles a ideas, afinidades de la pelea, cuando se reúne rea de las impuestas tareas, por las libertades que desea, y si miles de límites nos rodean, cada material a tu alcance emplea, sueños. Todos bellos aquellos múltiples gestos, donde apuesto por la muerte del impuesto. Soy honesto, soñadores altivos cabrones, ilusionado porque los putos muros se demoronen. Nada cae solo por su propio peso, leso de la guerra, solo el astuto se sale ileso. Dispara, sí, ármate y dispara. Cada cara con vos se revienta en la máscara. Doblégale del policía su mierda de voluntad. La facultad de ser la sucia autoridad. Nada, no hay ningún rastro que dejar. Todos a degollar, aniquilar los rastros de la enemistad. De tu puta enemistad. La idea está en la mente con acciones se crea. De versátiles a ideas, afinidades de la pelea, cuando se reúne rea de las impuestas tareas, por las libertades que desea, y si miles de límites lo rodean, cada material a tu alcance emplea, lánzate, sueña que la praxis se fortalezca, animales somos, no hay nadie que nos detenga, ni mi muro puede con la idea que la cabeza contenga. Apriete el paso, imagina cada reja en el suelo, que no importe la sociedad, fracaso, acaso, no ve lejos amigos, no hay nada más bello que sentirse libre de sus leyes, implorando el deleite de la muerte de la civilización, al ocaso, acaso, mi señor destructivo en la oscuridad, el fuego alimenta mi sentido, maullido de la manada insurreccional, para ser tierra fértil al vivir y morir en búsqueda de la liberación total, de la liberación total, sí, de la liberación total, de la liberación total. La idea está en la mente con acciones se crea, de versátiles aldeas, afinidades en la pelea, por no ser reunirrea de las impuestas tareas, por las libertades que desea, y si miles de límites nos rodean, cada material a tu alcance emplea, a tu alcance emplea. Nosotros buscamos salirnos de esta sociedad y construir una nueva. Destruir esta sociedad, destruir el orden establecido para crear un orden anarquista. Bueno, con la gente que uno comparte en realidad. Uno siendo joven, en todo caso, ¿cuáles crees tú que son las armas que el joven puede tener ahora, cachai? Como para poder optar a la ideología anarquista, cachai, o la liberación del alma, puede ser. La liberación del alma, el cuerpo, el que sería que liberar. de la opresión capitalista que hoy existe. Nuestras armas son la contrainformación por los medios que se puedan, no sé, por fanzines o la misma música que entrega, que llega mucho. Y no sé, por los grafitis que también entregan. ¿El fanzine qué es? No cacho bien. El fanzine es una revista autogestionada que sale de puño y letra de uno. Que uno la hace para informar y contrainformar de lo que está sucediendo hoy en la realidad de las poblaciones más que nada. También, entre los años 2007 y 2008, el compañero poco a poco se fue acercando a espacios anarquistas, asistiendo a actividades en ocupaciones, centros sociales y bibliotecas autogestionadas, donde conoció nuevas personas y tuvo acceso a libros y propaganda antiautoritaria. Su creatividad y gusto por el dibujo quedó plasmada en cientos de hojas de libretas a lo largo de los años y lo motivaron a estudiar diseño gráfico en una universidad. Pero la falta de dinero lo empujó a combinar trabajos y estudios, situación que le quitó gran parte de sus energías y lo llevó a desertar de su carrera y a abandonar el trabajo, aumentando con esto su rechazo a la explotación y al trabajo asalariado, entendido como un pilar de la sociedad capitalista y un robo al tiempo y la vida de las personas. El año 2008, el compañero fue detenido en el contexto de las protestas callejeras que conmemoran en Chile el llamado Día del Joven Combatiente. El ANGRI, junto a otros compañeros, fue acusado de portar bombas Molotov para enfrentarse a la policía. El proceso judicial dejó a los compañeros en la calle con ciertas medidas restrictivas. Ese mismo año, el ANGRI comienza a acercarse al Centro Social Autónomo y Biblioteca Libertaria Johnny Cariqueo, espacio antiautoritario que llevaba el nombre de un compañero rapero anarquista muerto luego de ser golpeado por la policía en Pudahuel la noche del 29 de marzo del 2008. En el año 2009, el ANGRI pasó a formar parte del colectivo que autogestionaba dicho espacio y comenzó a vivir en el centro social, periodo en el cual potenció su individualidad a través de procesos de crecimiento colectivo en torno a las ideas anárquicas e insurreccionales, propagando también ideas anticarcelarias, anticivilización y posiciones anarcoindividualistas y antisociales, manifestando el rechazo a cualquier tipo de sociedad, entendida como imposición de roles y conductas que atentan contra la libertad individual. Son los tiempos en que ANGRI y otros compañeros y compañeras afines a la idea insurreccional se declaran en guerra no solo contra el capitalismo y el Estado, sino que también contra la cárcel y toda forma de encierro, en solidaridad con las presas y presos en lucha, y en contra de la civilización y la sociedad como expresión de la autoridad sobre las personas, las especies no humanas y la naturaleza, buscando propagar múltiples formas de lucha, reivindicando una noción de integralidad en el combate contra el poder, apuntando a la liberación total. Es el contexto de la anarquía insurreccional y el anticapitalismo autónomo, que entre 2016 y 2010 puso en jaque los intereses del poder en Santiago y otros lugares de Chile, con la maduración de una ofensiva multiforme iniciada en años anteriores y expresada en espacios antiautoritarios en pie de guerra, presencia callejera constante con propaganda, disturbios y barricadas y con continuos ataques incendiarios y explosivos contra edificios y símbolos del capital y la autoridad. Es el entorno y el contexto en el cual muere el compañero Mauricio Morales en mayo del 2009 portando una bomba en las cercanías de la Escuela de Gendarmería, intensificándose un asedio represivo a círculos anárquicos que culminará en numerosas detenciones en agosto del 2010 por el llamado Caso Bomba. En el año 2011, luego de la culminación del proyecto del centro social en que vivía el compañero Sebastián Overslich y luego de potenciar afinidades y amistades en el centro social ocupado de Las Torres, el ANGRI decide establecerse en el sur de Chile, en donde junto a su compañera experimentan el nacimiento de su pequeña hija. En este periodo, el compañero se acerca mucho más al respeto y cariño por la tierra y la naturaleza, desde una perspectiva de lucha, intensificándose en él las ganas de vivir de manera más autogestionada. Sembrar y cultivar su alimento de manera autónoma y levantar un espacio propio bajo principios de bioconstrucción fueron intereses importantes para el compañero en ese periodo. Sin embargo, el proyecto no prosperó de la manera en que el compañero lo deseaba, y las urgencias económicas lo llevaron nuevamente a trabajar para otros a cambio de dinero, cortando leña en el campo o barriendo hojas de los árboles, trabajos precarios y mal pagados que aumentaron sus contradicciones con esta sociedad, tomando la decisión de volver a Santiago. A finales del año 2012, retorna a la capital y se agudiza en él un discurso y convicción más cercana al nihilismo y el individualismo anárquico, reivindicándose como un irreductible, un único, un egoísta, un nihilista por la nada creadora y el ataque a la autoridad, combinando el potencial individual con el aporte a proyectos colectivos. Su ser anárquico le hacían insoportables las rutinas y horarios laborales, por lo que se dedicó a tatuar y generar dinero de manera independiente. Así fue como llegó aquel 11 de diciembre del año 2013, día en el cual el compañero desenfundó un arma en un templo del capital y la propiedad privada para intentar llevarse a mano armada el dinero en una expropiación bancaria. Lamentablemente, fue su vida la que se fue bajo las balas de un mercenario del capital. Posteriormente, se sabría que aquel vigilante que decidió defender el dinero del banco tenía también un nombre, William Vera, con formación militar y participación en tropas de ocupación militar en Haití e Irak. Con esa última acción expropiadora, culmina la vida de lucha del compañero Sebastián Angry Oversluis, una vida en conflicto permanente con el mundo del dinero y el poder. Sin embargo, con su muerte comienza otra historia, la historia de una memoria combativa en torno al compañero, construida con diversos matices, desde las afinidades y afectos de quienes le conocieron personalmente y lo recuerdan, como amigo, hermano, hijo y compañero, hasta compañeras y compañeros que en Chile y el mundo, sin haberlo conocido directamente, lo consideran un compañero de recorrido en el camino de la insurrección permanente, recordando su vida de lucha y su muerte en acción a través de libros, canciones, propagandas y acciones directas. Al Angry lo recordamos porque nuestras compañeras y compañeros muertos son parte de ese recorrido, protagonistas de un contexto de lucha que, más allá de continuidades y cambios, seguimos construyendo en el presente. Empuñando la memoria iconoclasta que en Chile y el mundo reivindica una memoria combativa sin fetiches ni exaltaciones, recordamos al Angry como un compañero anárquico de palabra y acción, como tantas y tantos que han encendido sus llamas en el incendio permanente de la anarquía, pero también como un anarquista que en el tiempo y espacio de su vida fue parte de un contexto de expansión y profundización de ideas y prácticas antiautoritarias e insurreccionales en este territorio. Recordamos al compañero como parte del avance colectivo de una propuesta de ofensiva contra el poder, nacida de la comprensión de que el Estado y la autoridad no van a desaparecer por sí solos, sino que es necesario destruirlo. El Angry fue un compañero de aquellos que en este territorio comprendimos que la necesidad de esa destrucción se materializa en una diversidad de acciones levantadas por individuos que al reconocerse en intereses comunes se agrupan desde la afinidad y la horizontalidad, sin líderes ni jefes, para actuar en contra del orden social autoritario y en donde ninguna acción es superior a otra y todas son válidas si su objetivo es la autonomía y la liberación total de las cadenas de la autoridad. Recordamos a Angry como parte de la guerra contra la autoridad, que en un contexto de lucha estuvo presente levantando y apoyando diversas iniciativas insurreccionales, bajo la idea de que la lucha anárquica se potencia cuando las compañeras y compañeros que le dan vida apuntan a ser guerreras y guerreros integrales, motores de la revuelta con una variedad infinita de métodos y herramientas de lucha. Queremos que su vida sea presente en la actualidad del combate antiautoritario, contagiando y señalando caminos posibles para potenciar y expandir las luchas anárquicas, abriendo tensiones y debates entre compañeras y compañeros para abrir paso aquí y ahora a la anarquía y la libertad en cada acto y en cada proyecto que busca la destrucción de toda forma de poder y la construcción de una vida autónoma y libre de toda autoridad. Recordamos a Langley para que la llama de su vida no se apague, para no olvidar cómo vivió y cómo murió, agitando, propagando la tensión anárquica, lidiando y superando contradicciones, afilando su vida y luchando contra el poder en una guerra a muerte por la liberación total. Al Angry Lo recordamos en la lucha porque seguimos luchando, haciendo de la memoria un elemento peligroso para el mundo del poder. Bajo mi pie, esquizofrenia mental, sabemos bien lo que es. La estructura quieren vernos decaer. El asfalto si tengo mi sucia piel. El odio alimentando mi depresión infiel. Me recuerda que no hay ayer. El futuro a la puta mierda, no sé. Tocatas, actividades, manifestaciones. A esta hora, en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ahí tuvimos y escuchamos justamente completo lo que es el audio de un documental llamado un documental anarquista sobre Sebastián Overlug, el pelado Angry. Y ahí quisimos rescatar justamente el audio de este documental. Y lo escuchamos completo, ya partido solamente por un tema de Palabras en Conflicto, en el cual él participaba con el tema La Idea. Ya, y nos vamos a despedir también con un tema de La Lira Libertaria. Ya, Soy Como Una Hormiga, justamente dedicado al pelado Angry. Ya, así que. Y nos vamos a. Bueno, este programa, que es el último de la temporada, nos vamos a tomar la licencia de poder durar un poquitito más. Así que le pedimos con todo el permiso a cada radio cómplice de la contra, así que nos vamos a demorar un poquitito más. Y esto, justamente queremos conmemorar lo que son lo que se va a estar conmemorando justamente el día 11 de diciembre, estos 9 años del asesinato del pelado Angry de Sebastián Overlui, ya, y todo lo que fue su lucha y lo que significó también y lo que significa actualmente como para lo que son las acciones directas del anarquismo de base de acción directa, compas. Y tenemos también, ya que también queremos rescatar lo que son las palabras desde la prisión del compañero El Negro Villarroel, desde Chile hasta Italia. Un fuerte grito de complicidad insurrecta por Alfredo Cospito. Alfredo Cospito es un compañero anarquista de Turín, encarcelado desde septiembre del año 2012 tras el disparo en la rodilla contra Roberto Adinolfi el día 7 de mayo, director ejecutivo de la firma nuclear italiana Ansaldo Nucleare. Hecho reivindicado por la célula Olga, Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional, por el que quedó condenado a 10 años y 8 meses. Además, ha sido condenado a 20 años en primer grado por el ataque explosivo a la Escuela de Estudiantes de Carabineros Fossane, Cuneo, el del día 2 de junio del año 2006, reivindicado por la Rivolta Anónima Tremenda, Federación Anárquica Informale. Que provocó la respuesta estatal a través de la operación Script Manent. Alfredo ha sido un compañero anárquico de praxis activo desde hace décadas, siempre en coherencia con su proyectualidad antiautoritaria, ha mantenido diversas iniciativas antagónicas que, aún estando por más de 10 años en prisión, el Estado fascista italiano no le perdona. En mayo de este año fue trasladado a la prisión de Bancali de Cerdeña, en donde fue encerrado bajo el régimen 41 bis de extremo aislamiento. Este régimen carcelario fue la respuesta del Estado italiano en 1992 frente a la violencia ascendente de la mafia. Con posterioridad han sido encerrados y encerradas también bajo este mismo régimen presos políticos de las Brigadas Rojas. Hoy Alfredo es el primer anarquista bajo este enfermo sistema de aislamiento. Para ser claros, en Italia un preso o una presa puede morir a causa del 41 bis aislado en el régimen penitenciario especial, que entre otras restricciones consiste en un aislamiento de 22 horas al día, el encuentro una vez al mes con un miembro de la familia durante un tiempo máximo de una hora a través de un locutorio. La prohibición de recibir libros y cualquier otro tipo de documentos del exterior y una estricta limitación de las relaciones con otros presos o presas. En este momento, Alfredo lleva más de un mes en huelga de hambre, exponiendo su vida y usando la única arma posible, su cuerpo. ¿Ya? Estas son las palabras de Marcelo Villarroel en solidaridad con el compañero Alfredo Cospito. Tuvimos la semana pasada, de hecho, las palabras de Mónica Caballero. Ahora justamente quisimos rescatar las palabras del compañero Marcelo Villarroel, ya en solidaridad justamente con el compañero preso italiano Alfredo Cospito. Así que estar atento a eso también. Compas, y ya estamos dentro de lo que son las actividades y tocadas, ¿ya? Y tenemos por acá, primero que todo, antes que se nos vaya, vamos a ir rescatando las que tenemos por acá. Tenemos los compañeros de Radio UCAN, le mandamos un gran abrazo a los compas de la UCAN. Ya nos despedimos de la casa a UCAN, Rock y Vanguardia, una gran noche de voces femeninas. Se presentan Kivik, Café Negro y Ancestrales. Esto va a ser el día sábado 3 de diciembre en la Casa UCAN, que va a ser la última actividad porque se mueven de ahí los compañeros y van a estar saliendo solamente a través del online, pero esperamos con todo el Nehuen y con toda la con todo el Nehuen de acá, pues, compas, que le mandamos a todos los compañeros y compañeras que participan de la UCAN, que prontamente ya van a tener un lugar físico nuevamente como para poder aparecer dentro de lo que es el FM, ¿ya? Esto va a ser el día sábado 3 de diciembre en la Casa UCAN, 19 horas, Cardenal Caro, número 661. La adhesión es de 5 lucas, ¿ya? Y colabora el Estudio Mantra, que siempre está apoyando ahí a los compas de la UCAN. Junto con eso también tenemos por acá, si no me equivoco, por acá teníamos... y que se me movió... se me movió aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenía por acá que el compañero Cosme había mandado también una actividad que en la cual va a estar participando los hermanos de Responso Contestatario. Por aquí teníamos, ¿no? Sí, pues por aquí la tenía. Acá la tengo. Se viene una sesión especial en la 814, Los Solidarios, Cirrosis, Lo que Nunca Fuimos, Facu y Responso Contestatario. Esto va a ser el día sábado 3 de diciembre. Solo 50 tickets en preventa, 3 lucas, 20 horas. Dirección por interno, la venta de entradas con sello autónomo y bandas. Ya esto va a ser una sesión especial en solidaridad, de hecho, con los compañeros de Los Solidarios. Ya se vienen también otras actividades que tenemos por acá, recuerden que el día 7 y 8 de enero se va a estar realizando lo que es el primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Se viene bonito eso. Enero 2023 ya se está recibiendo y probablemente hasta el día de hoy se recibía material audiovisual, pero probablemente se van a estirar un par de días más. Ya ahí van a estar avisando los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, ya para que puedan seguir sus redes también. Se viene el sábado 10 de diciembre una cicletada por la memoria ácrata, el recorrido histórico-cultural 1900-1930. Esto comienza en el Parque Quinta Normal, frente al Museo de Historia Natural, desde las 10 de la mañana, ya para que vayan y participen de esta cicletada por la memoria ácrata. Se va a estar realizando también una actividad en Resistencia, valor de entrada es una luca, niñez gratis. Esto va a ser con almuerzo solidario, el aporte de 1.500 pesos, lasaña vegan. Talleres para niñez, show de fuego, música, danza, poesía. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el... ¿cuándo va a ser? 10 de diciembre parece, ¿no? No entiendo ahí, no caché. Actividad libre de alcohol y humo, ya en la Casa Buñulfe, que queda ubicada en Metro Cardenal Caro, compas. Ya, así que, no caché más, me quedó mal ahí la info. También, compas, se está realizando lo que es esta Navidad, padrina a los hijos o hijas de los presos políticos mapuche, padrina a los hijos de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol y el CEP de Victoria, que nos mandaron justamente para poder difundirlo, ya, los niños de la comunidad de Temucuicui y alrededores. Cualquier tipo de contacto para las donaciones, compas, tienen que ubicar a Jorge Garrido Lepín a la cuenta RUT número 11.667.123-9. 11.667.123-9, pero lo mejor, obviamente, que se contacten directamente con Jorge. Jorge P. Marichigüeu 70. Jorge P. Marichigüeu 70 @gmail.com. Ya para todas las personas que quieran participar de esto también y quieran apoyar a los hijos de los presos políticos mapuche. Contra la persecución y la criminalización de la lucha mapuche, se va a estar realizando este día viernes 2 de diciembre desde las 18 horas en el gimnasio La Bandera, avenida La Bandera, número 9696 en San Ramón. Se van a estar presentando Luanco de Violencia, Skaldic, Lormida Band, Sangre Nueva, Salsa, Chiquitincu, Sayen, Paloma y mucho más. La preventa es de 2.500 pesos y en puerta 3 lucas. Ya cualquier tipo de información y para compras ya va a ser en el WhatsApp más 569-3515-8258. Más 569-3515-8258. Parece que se cambió el lugar, weón. No lo tengo, parece acá. No lo tengo acá el lugar. Parece que se había cambiado. Bueno, pero ahí Siguen las redes también. Jornaje, Ke, Yu, Wun, Pucutreñuque, ya. Creo que. Ay, no cacho aquí. No cacho los nombres, bro. Ya, pero ahí, Pucutreñuque también se va a estar presentando el día sábado 3 de diciembre, desde las 14 horas, 3 lucas la entrada, tocata, comidas, bebestibles, actividad solidaria para la construcción de una ruca ceremonial. Esto va a ser en el Centro Ceremonial Mapuche, Relmu, Rayén, Chot, Lafken, camino El Olivar, sin número, detrás de la UETFSM, ¿ya? Para que puedan participar de esto también, queridos compas. Ya el Mago Dredd también nos dejó lo que es Dreaming Media Presenta United Fest Volumen 3. Ahí en Sácate Una Cosita. Esto es en el Bombero Núñez, número 343, Barrio Bellavista. Van a haber concursos, sorpresas. Esto va a ser el día viernes 2 de diciembre desde las 20 horas. Entrada general 4 lucas y 2 por 7 lucas. Ya van a haber diferentes compas presentándose también en esta actividad. Se viene también ahí en el tremendo, la tremenda sala Hamburgo, ya en Barros Luco 1551, esto es en Barrancas, en San Antonio. Se van a estar presentando Santa Blasfemia, Los Colegas, Escape Prensado, Disciplina Rebelde, Situación Crítica. Y esto va a ser el 10 de diciembre, compadre, desde las 18 horas, y el aporte es de 3 lucas y 2 por 5 lucas, ¿ya? Para que puedan participar de esto también. Se viene también una actividad por Sebastián Overluig Seguel, ya compañero asesinado en una expropiación de una sucursal del Banco Estado el día 11 de diciembre del año 2013. Música, conversatorio, pantallazo, trae tu paño y acopio para los presos. Actividad en memoria de los 9 años del asesinato. Esto va a ser en la Plaza La Palmilla, en Conchalí, domingo 11 de diciembre. Para que puedan participar de esto, compas. Nos sale el horario ahí, ¿eh? Nos dejaron el horario los compas. Pero bueno. Y ¿qué más tenemos por aquí? Parece que por ahí andamos, parece, compas. Tenemos también el la actividad que se va a estar realizando el día 17 de diciembre, po, que se las tengo por acá, y que es una actividad profundos, ya profundos de lo que es el Festival de Cine y Feria Anarquista. Ya esta jornada de música, danza y proyecciones, actividad profundos, primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Banda Bonot, Mundano Metralla, Cali Subversiva, Danza Llamas, Descalibre, Responso Contestatario, Incendiario, presentación del periódico Tinta en Fuga, info sobre presos subversivos y anarquistas, Oscura Vida Radiante, La Furia y Delinquir, ya entre otros, justamente se van a estar presentando. Esto es una actividad libre de alcohol, venta de bebidas y comida vegan, Feria Libertaria, trae la tuya, que no sea comida. Esto va a ser en el espacio multiuso en la Villa Francia, en Estación Central, Las Estepas, número 845, el aporte solidario es de 2 lucas, sábado 17 de diciembre, desde las 14 horas. Es un recinto cerrado, así como un galpón grande, compas, que no ubican obviamente al multiuso. Y yo no lo ubico, de hecho, así que lo vamos a ubicar justamente ese día. Y es un espacio cerrado para que no se preocupen con el tema del calor, que es desagradable, bueno, está pesado el calor. Así que para que no se preocupen en ese sentido y puedan llegar temprano y puedan participar de la actividad completa, ya justamente en pro fondos del Festival de Cine y Feria Anarquista. Recuerden también el espacio Fénix, ya está realizando acopio solidario con los compañeros presos antiespecistas, ya, así que recuerden, martes a jueves, desde las 17 hasta las 22 horas, hasta las 20 horas, perdón. Cualquier tipo de información pueden ingresar a espaciofénix.noblogs.org o espaciofénix@riceup.net, ya, para que puedan apoyar también a los compas prisioneros antiespecistas. Yo por mi parte ya me comienzo a despedir, justamente sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, compas, por acompañarnos en lo que es esta... mira, vamos a durar 2 horas, vamos a durar 2 horas, nos tiramos cara y palo 2 horas. Y, pero bueno, último programa, nadie se enoja. Y agradecerle a cada uno de ustedes, compas, por la participación y junto con eso también lo que es el apoyo que nos han brindado durante todas estas temporadas. Esperamos ya dentro del próximo año comenzar una nueva temporada más de La Contra. Ya, esa es nuestra idea justamente, pero esperamos justamente que sea así. Y gracias por el apoyo a cada una de las radios cómplices de la Contra. Junto con eso, un gran abrazo apretado a cada uno de los participantes de lo que son estos medios libres de comunicación. Junto con eso, también un gran abrazo apretado a cada uno de ustedes, queridos vecinos del mundo, queridos vecinos de en los diferentes territorios donde nos pueden estar escuchando. Así que muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado. Ya, así que a las bandas, a los músicos, a los compas, bueno, a todos los compas, obviamente, que siempre están atentos ahí a lo que es el programa. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos justamente con un tema dedicado a Langri, de la Lira Libertaria, del disco volumen 2, La Revuelta del año 2020. Soy como una hormiga, que es un tema dedicado justamente al pelado Angri. Hasta la próxima temporada. A seguir dándole, a seguir apañando, participando de lo que son actividades. Recuerden que la solidaridad no tiene límites, ya, siempre solidaridad con los compañeros y compañeras presos y presas, ya. Hasta la próxima, show. Soy como una hormiga. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.